Observatorio Humano, con Ramiro Lomelí, en Radio Cartón. Esto es... Buenas noches, bienvenidos a Observatorio Humano, programa producido y difundido y prologado y entrecortado por Ramiro Lomelí, que hoy no ha llegado, pero ya están aquí sus invitados, que somos tres invitados, y vamos a hacer un observatorio humano sin el humano, o sin los observatorios, o sin los, el observador. Pero sin leer poemas. Pero también vamos a tratar de leer unos cuantos poemas. Y está con nosotros nada menos y nada más que Jorge Ramírez, conocido en el barrio de los poetas como el Tili. Ajá. Y también está el maestro Gabriel Larios, conocido en el barrio como Aguandaranapu. ¡Ah! No, tampoco se la cure. ¿Y eso se escucha? No, la risa nunca se escucha. La risa nunca se escucha. Y bueno, pues debido a que el maestro Ramiro todavía no alcanza a llegar, pues vamos a iniciar esta charla, conversa, precisamente sobre la temática de lo que hoy nos circula, que es la cultura, el arte, las muchachas guapas. Las muchachas guapas siguen circulando. Casi siempre con la cabeza vacía, pero siguen circulando, ¿no? No, pero en la ciudad de Guanatos hay muchas chavas muy bonitas, ¿no? Aunque sí, se considera también como la capital, ¿no? Del gayismo internacional, ¿no? Sí, sí, es una sociedad muy tolerante, entre paréntesis, ¿no? Se creen liberales. Bueno, ya les estoy diciendo, se creen. Se cree que son liberales, se cree que somos liberales. Confunden la liberalidad con la minifalda, ¿no? Sí, que tú sigas. Yo sí confundo la liberalidad con la minifalda, a veces sí. No, sí. Y también pues hay un caos, ¿no? Provocado por las cuestiones de quienes se disputan el poder social, político, uh-huh, pero cultural, nadie se disputa el poder cultural, ¿no? No. Sí hay por ahí algunas mafias, pero no alcanzan pues a vislumbrar todavía lo que pudiera ser un cambio cultural aquí en la sociedad tapatía, ¿no? Sí, sí, bueno, la transformación no puede darse si no hay una apertura, y como hay una mafia, como tú dices, llena de dulcecitos, pajaritos y de Biblias, pues entonces pues no pasamos. ¿Tú qué opinas de esta doble moral, o eso que se considera doble moral, de que hay cosas que no se dicen pero se hacen, y cosas que se hacen pero no se dicen? ¿Y ahí qué o qué o cómo? Sí, o sea, el rollo este de lo moral, ¿no? Uh-huh. En Guadalajara, en México... Se trabaja con una doble moral, ¿no? Los políticos, los curas, ¿no? Dicen que esto no se debe hacer, pero ellos sí lo pueden hacer, ¿no? ¿Qué puedo opinar? Pues es ¿qué te diré? Doble moral, pues... ¿Tú tienes doble moral? Sí, todos tenemos doble moral, si no, no hubiera una moral. ¿Solo que algunos la tienen peor o qué? Bueno, hay gente que es inmoral también, y gente que es No, inmorales no hay. O amorales. Tampoco. ¿No? No. Hay gente que puede causar daño sin sentir ningún problema, ningún culpa o bronca, ¿no? Bueno, sí. Sí, claro. Pero ese es su interés, tiene un interés. Sí, entonces no podemos estar al margen de la moral. Puede ser como quieras, pero la moral es inherente al humano, como la política o sí, todo o discurso detrás de sí lleva una moral, ¿no? ¿Mande? ¿No? Todo discurso detrás de sí tiene una moral. Así detrás es. De sí y con sí mismo, ¿no? Sí. Pero digamos en el sentido del ejercicio de ese discurso, ¿no? Ahí es donde pudiera haber una doble moral, un discurso que plantea una forma que no ejerce, o que la ejerce oculta, ¿no? Que la ejerce con humo, y entonces por eso pudiera haber sí un discurso de una manera y un hecho de la otra, y eso pudiera ser considerarse como doble moral, ¿no? Usar esa moral, sí, ese sentido incluso hasta ideológico, uh-huh, ¿no? Para oponer o contraponer cierto tipo de intereses, pues, ¿no? Sí. O sea, digo, se ve muy claro en las noticias cuando se dice que cierto político tiene millones y millones de pesos fuera del país, de departamentos, casas, ¿no? Pero tratándolo de derrotar o de hacerlo ver mal ante la sociedad, pero al final de cuentas es como él es feo, yo soy guapo, cabrón, ¿no? Entonces ahí hay ese sentido moral o doble moral, pues, porque en cierto sentido todos los políticos, pues, para mí son lacras, pues, ¿no? Uh-huh. Ese es como una moraloide, más bien dicha, ¿no? Pudiera ser. Pues a todo esto se le llama el estudio, ¿no?, de la moral, que es la ética, precisamente, y en la medida que todo esto se hace de manera seria, responsable, científica, entonces así se conforma la ética, el estudio de la moral, de ese algo inherente, pues, pasando por toda esa situación de problemas, incluyendo ese de la doble moral, ¿no?, porque ese es un asunto muy de moda, ¿no? O sea, por los políticos precisamente, pero la doble moral tiene su explicación desde lo que es el origen del acto moral, desde ahí, ¿no? Claro, finalmente se trata de personas que manejan un comportamiento irresponsable, inmoral, se puede decir, pero así entre comillas, porque, o sea, no podemos abstenernos de la moral, no podemos ser amorales, ni, o sea, podemos, no sé, comportarnos de manera hasta criminal, se puede decir, pero tenemos intereses, o sea, cada uno defiende sus propios intereses. El que se comporte de una manera así inmoral te va a decir por qué lo hizo y va a tener explicaciones que obviamente no importan, ¿no? O sea, no es decir, no se sostienen, desde luego, ¿no? Son explicaciones que nada más son para justificar esa conveniencia, ¿no?, en la doble moral, ¿verdad? Eso es lo que hacen, ¿verdad? Y se regodean. Y lo absurdo aquí es que todo el mundo lo sabemos. Y sin embargo, lo ejercemos. Sí, incluso. Pero es que precisamente el plano, ¿no? Sí. De que quienes, por ejemplo, cuando están en una charla de sobremesa, incluso después de comer algo, que se empieza a hablar y te puedes involucrar en la vida de los otros, tratando incluso hasta de aconsejar o justificar o preponderar la moral en un sentido de que a este cabrón o a esta persona le va mal porque es así, ¿no? Pero si yo fuera él, yo haría esto, ¿no? Entonces, es este sentido de moral o de actitud en un sentido plano, de porque la moral, si tú sobrepasas ese sentido de moral, estás actuando mal, pero ¿para quién o para qué? Para los códigos de ellos, de su moral, ¿no? De lo que se piensa como moral de ellos, o como lo que ellos han predispuesto como sus normas morales. Hay quien también dice que hay un bien común, ¿verdad? Aparte de eso, o sea, uh-huh, algo que no podemos ignorar también, sí, algo sí. que, o sea, hacemos algo porque supuestamente nos conviene. Sí, porque también por eso es la construcción del Estado, para que tengan estas normas dentro de estos, uh-huh, de unos asuntos o de algunos preceptos morales desde ese discurso del Estado, ¿no? Para eso te has creado, ¿no? Entonces, ¿los políticos qué vienen siendo? ¿Morales pues, o amorales pues, o inmorales? Vienen siendo un producto propio del Estado, con su pues con esa, digamos, doble cara, ¿no? O múltiple. Es que yo de repente pienso en los compas que, en la gente que se quiere dar un toquecito de mota, o sea, fumarse su cigarrito en el buen sentido medicinal. Ajá, ¿no? Recreativo. Y si la policía lo observa en la calle, sí, sí, puede ser enjuiciado y hasta encarcelado, ¿no? Ajá. O se le cobra incluso una multa o se le investiga. Sí. Pero sin embargo, lo escuchamos en la radio, en la prensa, que hay una cuestión política donde algunos políticos defienden o aprueban o buscan la aprobación de una ley para que pueda ser usada con fines XY, ¿no? Claro. La marihuana. Sí. Pero al final de cuentas esto es un pedo moral también, pues, ¿no? Ajá, sí, sí. Porque no combina los intereses económicos y por tanto también del propio Estado que domina no solamente lo comercial, sino todos los intereses de poder, que es, por ejemplo, entre otras cosas, el narcotráfico, ¿no? Entonces, pues tiene que es conveniente para ese Estado hablar de que no sirve, porque que es inmoral fumar marihuana, es ilegal, está fuera de la norma, ¿no? Pero es porque conviene a los intereses de toda esta construcción, ¿no? De si fuera Estado, legal la marihuana, ¿tú le darías un toquecito? Yo, legal e ilegalmente. Yo no sé para qué tanto pedo, ¿no? Si ya vemos un chingo de pachecos, ¿no? De todo tipo de edades y condiciones de pensamiento, ¿no? Claro que no entiendo cómo un cabrón puede darse un toque para oír banda o a José José. Eso no lo he logrado entender todavía. No, generalmente, ¿no? Generalmente pistea, esa gente pistea y se mete perico. Sí, pero fíjate que una vez fui a buscar a una persona a un edificio y estaban oyendo a Luis Miguel y a José José. Y fume mota. No entendí. No, eso es incongruencia. No lo entendí, no lo entendí. Yo oía los grifos. Lo que pasa es que, bueno, en ese caso se les puede aparecer el chamuco. Entonces, sí. ¿A quién? Pues a los que, pero a los que escuchan a José José y se dan un toque. Sí, claro. O sea, ¿no? Sí. Porque, no, y es si como... escuchan a José José con el scratch al revés también, ¿no? Sí, que si a los discos de Gloria Trevi, por ejemplo, se dan la vuelta. Son diabólicos. Sí, sí, trae ahí unas ondas de Sergio Andrade. Que ¿Sí sabes qué estudió Sergio Andrade? ¿Qué? ¿Sí sabes cuál es la profesión de Sergio Andrade? ¿No? ¿Qué estudió? ¿Filosofía? ¿Sí? ¿En la Universidad de Guadalajara? No sé en qué universidad, pero es egresado de filosofía. Oh. En una de esas, pues, hasta le hizo la tesis al licenciado. Ah. Como diría el poeta, mide tus palabras. Güey. Sí. Fue filósofo, es filósofo. ¿Es filósofo? Estudió filosofía. Yo supongo, digo, la verdad yo creo que podría ser muy bien el alter ego del 6. Sergio Andrade, por ejemplo. Yo no le conozco al 6 ni una... ni un personaje femenino que tenga más de 15 años. No. Ay, güey, ¿sí? ¿En serio? ¿Tú sí? Bueno, ya de 17 son muy grandes. Sí, ya están arrugadas. Así que vamos a leer un poema del 6. Vamos a escuchar una rola, vamos a hacer un espacio musical. ¿Qué rola vas a poner, Pavel? Pavel también está estudiando filosofía. Sí, ¿tú crees que se llame chingo. Pavel Andrade? ¿Cuál? Diema Trosen, que al revés significa dense en la madre. Vámonos, pues. Esto es Observatorio Humano. Regresamos. ¿Cuál es el cual? ¿Cuál es el cual? ¿O cuál es el cómo? Eso ya no es, ¿eso qué es? O ¿cómo podría conducirse? Ah, dice Neruda. ¿Cuál es el cual? ¿Cuál es el cómo? Otra vez en una embajada me enamoré de una morena. No quiso desnudarse allí. Y yo se lo impliqué con dureza. ¿Estás loca? ¿Estatua silvestre? ¿Cómo puedes estar vestida? Me desterraron duramente de esa y de otras reuniones. Y si por error me aproximaba, cerraban ventanas y puertas. Anduve entonces con gitanos y con prestidigitadores, con marineros sin buque y con pescadores sin pescado, pero todos tenían sus reglas, inconcebibles protocolos, y mi educación lamentable me trajo malas consecuencias. Por eso no voy y no vengo. No me visto ni ando desnudo. Eché al pozo los tenedores, las cucharas y los cuchillos. Solo me sonrío a mí solo. Y cuando vienen a buscarme, mando mi ropa, mis zapatos, mi camisa con mi sombrero, pero aún así ni se contentan. Bueno, iba sin corbata mi traje. Así, para salir de dudas, me decidí a una vida honrada de la más altiva pereza. Purifiqué mis intenciones, salí a comer conmigo solo y a veces me saqué a bailar, pero sin mucho entusiasmo, y me acuesto solo, sin ganas, por no equivocarme de cuarto. Bueno, adiós, porque vengo llegando. Buenos días. Me voy deprisa. Ah, y cuando quieran verme, ya saben, búsquenme donde no estoy, y si les queda tiempo y boca, pueden hablar con mi retrato. Pablo Neruda. Y no estás diciendo tantas mamadas. Por eso, en contra. Ajá. ¿No? Sí. Pero es un acto, pues, poético sobre precisamente el pedo moral, ¿no? Ajá, sí, sí. Oye, qué chida imagen esta de la morenaza, ¿no? La morenaza que no se desnuda. Sí. La morenaza que vive desnuda. ¿Con eso se quedaron? No, con muchas no, más digo, cosas. Digo, la neta sí. Sí, sí, sí. No, y también de esa posición del poeta que viaja con la cabeza, ¿no? Y sin cuerpo. Sí. Pues yo creo que la poesía debe ser así, no llena de sangre, aunque no tenga carne, ¿no? Eso creo yo, la poesía. Y entonces, ¿ya vas a valorar a los poetas? Claro, puedo mandarlos a la verga. Sí, sí tengo autoridad. Pues entonces estamos aquí, abordamos la nave de Ramiro Lomelí. Ajá, ¿no? Sí. Lo estamos saboteando. Es un poeta muy bueno, ¿no? Muy, muy interesante. A pesar de que es nuestro amigo. Y que no. y que no vino. Que no vino el cabrón. No, todavía tenemos la disponibilidad de esperarlo y ya veremos, ¿no? Sí, sí. Y en unos momentos más también vamos a tener ahí en la rueda, en la banqueta de Pago 191, una lectura también de poesía de un par de... ¿De panfleteros? De amigos, de amigos. De amigos panfleteros. Un mitin político. Un mitin poético. ¿Qué onda, mi George? Vamos a escuchar otra rolita y vamos a regresar mientras reflexionamos sobre ese poema de Pablo Neruda. Esto es Observatorio Humano. Regresamos. Thank you. Bueno, después de haber oído a la banda no sé qué, de no sé dónde, pero bien punks, ¿no? Son de Inglaterra, dijeron, ¿verdad? Nos dijeron. Son ingleses, sí, claro. El origen punk. Ahora léete un poema punk. Tú. ¿Un poema punk? Sí. Ah, caray. Todo es punk, o sea, todo lo que no es rock es punk. Cochino. Por cochino. No. Punk. Es más allá del y por cierto, la palabra punk, creo que la empezó a buscar o que la leía. No, punk son las iniciales, ¿no? No, pero creo que lo punk se lo oía a Baudelaire, a Rimbaud, no, estoy equivocado. No, a lo mejor los consideraban como iniciadores de cierto tipo de... Pero al igual que en todas las sociedades, los chavos, pues hay una búsqueda, ¿no? Claro, un enfrentamiento generacional. Sí, sí, sí. Y esto tiene mucho que ver también con esta búsqueda de identidades, ¿no? Sí, sí. Y de cohabitar en un sistema que siempre está, de alguna manera, dominado por los pendejos, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Y los chidos siempre van a ser los otros, ¿no? Sí, sí. Y precisamente eso, lo punk es lo otro, una posición difícil, dura, ¿no? Y también sin... ¿Cómo podré decir? Mejor que digan un poema. Sin política. Llanto. La ciudad duerme mientras tus ojos vislumbran la noche la sombra del asma citadina. Ríos de sangre fuera de tu piel reflejan la miseria de una guerra no vivida en los ojos sin asombros de los niños. La ciudad duerme y la memoria tiene un cauce irrefrenable hacia el dolor. Fechas claves, amarillentas por los años, o tan claras por el hoy, por el ayer, resbalan por tus ojos, espejos de ceguera humedecida hacia el papel ensimismado de traiciones e ignominia. Enoé Eréndira. Poemazo. Pero yo no sé qué está pasando ahorita en el mundo, pero parece ser que tiene mucho que ver esta voz poética con lo que sucede en Inglaterra, ¿no? Por ahí. Y luego el Pavel pone un rollo de ska punk, ¿no? Y luego estamos hablando de la ignominia, de la moral. Y yo te decía, ¿y qué pasa si andas con tu chavo o tu chava, si eres hombre o eres mujer y andas por la de Madero y Galeana, agarrado de la mano de un mutante como tú, pues, ¿no? Porque también es parte de esta nueva búsqueda del ser acá social, en el que puedes amanecer hombre o mujer dependiendo de cómo te vaya a ir hoy, ¿no? O sea, si tienes novio o novia siendo hombre o mujer, o ya no implica mucho también salir a la calle y estarte besando con alguien de tu sexo, de tu mismo... Uh-huh. sexo, ¿no? O preferencia sexual X, y no hay ningún pedo, ¿no? Y anteriormente hasta los chingaban, los golpeaban, había una homofobia, ¿no? Y este pedo, ¿no? Entonces era permitido, no permitido, moralmente bien visto, mal visto. Los políticos también con eso juegan también, ¿no? Claro, y esto ha tenido ya una trascendencia que no ha tenido ninguna repercusión violenta y que siempre estuvo ahí con mucho temor. A pesar de las manifestaciones del PAN, con sus cacerolas y todas sus señoras bonitas, esto no, el hecho de que la gente se manifieste en la calle con sus preferencias sexuales no ha traído ningún acto violento cuando estaba, digamos, dicho o predispuesto de que era inmoral, de que era violento, de que era antiestético, que no era estético, y realmente no pasó nada. Así debe suceder con todo, por eso, incluyendo, por ejemplo, la legalización de las drogas, no va a pasar nada si legalizan todas las drogas, ¿no? Y sí, lo que pudiera, la repercusión que pudiera tener es otra cosa que tiene que ver también con la moral, un orden o un desorden menos complejo como el que existe, o menos complicado, no complejo, en donde hubiera más menos violencia y más transparencia, ¿no? Para que la gente haga lo que desee, se enferme de lo que desee, se alivie de lo que se enferma, pero que no haya violencias ni cargas morales al respecto, ¿no? Pero pues está en contra de los intereses que ya están aquí en este mundo, ¿no? En la sociedad y en esta tapatía sociedad. ¿Sabe qué le echarían al pinche café? Oh. Pero el pinche rollo es que sí. Eres punk, fumas mota y tienes una preferencia sexual opuesta a la que fuera normal. Puedes brindar protección a los que se asusten por todo eso. Exacto, ¿no? Pero políticamente, ¿no? Es un botín, ¿no? Claro. Que, o sea, quien puede controlar esto en el sentido social, cultural, político, puede tener preferencias electorales, ¿no? Ah, claro, sí. Aunque sea un hijo de la chingada. Claro, sí. Una perversidad, ¿no? Entonces es más pervertido y es moralmente correcto ser político. Es más pervertido y es moralmente correcto. yo que lo que quería era que dijeras que no, cabrón. Sí, es moralmente correcto. Por cierto, es buena chamba ser de izquierda. ¿Vas a leer otro poema, Graviel? ¿Leemos otro poema? Yo leo uno. Sí, uno, Jorge. Nada más. Mientras el Tili busca el poema que leer, yo les voy a... Ya lo encontré. Ya lo encontró. Se llama Mi bolsa sin pan. Ojalá y pueda ver que hay muy poca luz aquí, mis ojos ya no sirven. En el hierro gris, luz de ocaso, hundido y fatigado de navegar todas las costas de mi pensamiento. Sentado en un parque frente a una mujer solitaria de dura vejez. No hay horizonte que contemplar entre edificios coloniales alterados de modernidad chocante. No hay levedad ni rumor de flores y pájaros. Todo es smog entre los hórridos gritos de los combatientes del mercado banquetero. Un joven se sienta a mi lado ofreciendo todo el menú de sus sabores sexuales. Sonríe con su aliento seco. Sin hacer caso a sus guiños, me formo en la fila del camión. Adormilado y vaporoso, atrapado en la desnudez del desempleo, barranco que llena mi llaga. Sin conectar a las estrellas busco un poema de odio. Mi voz estúpida y loca no toca el aire. Callados los prisioneros del crecimiento, teñimos la ciudad, apetecidos por la muerte. En cada partícula, en cada apéndice, oblicuo me bajo en la esquina de mi casa. El cielo y la tierra se hunden en mi bolsa sin pan. Gracias. Esto es Observatorio Humano. Regresamos. Regresamos aquí al Observatorio Humano y precisamente Ramiro nos acaba de mandar un mensaje donde se disculpa de su fino auditorio y espera que nosotros no la vayamos a regar. Esperamos que haya auditorio. No, la gente está viendo que el seamos, fútbol. Que seamos morales. Sí, pues es que como dice el maestro, hay fútbol, así que ya va. Hoy hay madre. Fútbol. Sí. Y, está y, bien, ¿no? Y deseamos bien. Y deseamos también este rollo de que si realmente vale la pena la controversia, de sí estar ahí como buscándole el hilo negro a las cosas o leerle el pedo al político o a lo moral o no, o tomarse una chela en un barecito viendo el fútbol, ¿no? Pues es una manera de llevar la vida bien a gusto, ¿no? Bien chido, ¿no? Porque también hay saludable. Se le pueden pasar siempre protestando, haciendo marchas, haciéndola de pedo, digo, porque también es válido y saludable, ¿no? Gritarles a estos cabrones que lo están haciendo mal o que se están pasando de lanzas y no pasa nada tampoco, pues, uh-huh. ¿no? Pero saludable en el sentido de que cuando menos vas y te desahogas, ¿no? Pero también a lo mejor en un barecito te chingas sí. una chela, ya medio entradón. También puedes leer poesía. Hay sí. lugares especiales donde se lee poesía, ¿no? ¿En serio? Sí, claro, o sea, hay clubs. ¿Y cobran? Hay clubs de poetas, ¿no? Órale. De hecho, hay espacios que se consideran en sí mismos como culturales, espacios culturales, que le están ganando a los edificios que antes eran iglesias, donde se genera esta discusión poética, este acto poético para derrumbar los gobiernos, pues, nefastos, ¿no? A partir de tirar poesía. Ay, ¿en serio? ¿En serio, güey? No les ato. Ah, órale, sí. No les ha tocado estar en una iglesia, bueno, lo que fue un templo de alguna iglesia y que ya son espacios culturales, o sea, como que son de alguna manera que no se pueden mantener, pues, ¿no? Porque es muy caro también mantener esos edificios. Entonces, sí, hay una serie de edificios que o que fueron iglesia o que fueron parte de la iglesia, hospitales también de la iglesia, otros que fueron hospitales y también fueron donde están los soldados, ¿cómo le llaman a esto? Cuarteles sí. Y que ahora son museos, son monasterios, monasterios, etcétera, sí, conventos. Hay ciudades repletas de eso, la ciudad de Puebla está llena de conventos que ahora son museos, en donde pueden encontrar emparedados a los bebés, ¿no? Que las monjas iban a... Eso es arte objeto, cabrón. ¿O cómo se llama? Entonces, arte conceptual. Es arte conceptual de la moralidad o de la moral. Pero es un acto poético también, ¿no? Hay que tener el emparedado de bebés. Sí, porque antes los podías ver en frascos, ¿no? En los laboratorios de uh-huh. biología o de... Sí, hoy podemos ir al Museo de Santa Rosa. Y ahora ya vas a los museos y ya ves los fetos sí, ahí. Sí, porque pues los sacerdotes también tenían parte del laboratorio. Y ahí ¿no? sí como que moralmente sí es permitido porque es como arte y cultura, ¿no? Claro, pero la pinche iglesia, por ejemplo, a los sacerdotes pederastas simplemente los perdona y los cambia de iglesia y no van a dar al bote, ¿no? ¿Eso qué es? ¿Qué condición moral pudiera tener esa? Pero han soportado toda la historia, cabrón, sobre sus hombros. Hijos de su puta madre. Tienen un kilómetro a toda la historia occidental. Tienen un kilómetro cuadrado de posesión en el Vaticano y tienen 189 veces más dinero que todo el mundo junto. Sí, es un muy buen negocio, ¿no? Pero también el dinero no existe, o sea, les han hecho creer eso, también eso es otra cuestión moral, ¿no? El dinero porque no existe, la policía el dinero no te lo puedes comer, ¿no? No lo puedes sembrar. El dinero es un abstracto que está ahí está para que lo trates de alcanzar. Y quienes lo tienen, lo acumulan, ¿no? Lo hacen más abstracto para que los otros lo persigan y le sigan dando más lana, ¿no? ¿Es una condición moral o no esa? No sé, aquí el compañero nos no puede... nada que ver con la moral, eso, ¿no? ¿Qué no, será? No entiendo por qué tiene que ver con la moral. ¿Por qué la acumulación del dinero tendrá moral o no tendrá moral? Ah, no, bueno, en ese sentido sí, la acumulación del dinero pues es... Podríamos tenerlos como, no sé si sea la palabra adecuada, clasificarlo como inmoral, calificarlo como inmoral. no, hecho de la acumulación. Yo digo que es un pecado. Es un pecado. Los pecados no existen, no mames. No, ese es un pecado. Son pulsaciones. O sea, el capitalismo es un pecado. El capitalismo es una. Por supuesto. Sí. Es una aberración. Sí. Pero ya lo dijo el ingeniero, y lo dijo el doctor, sí. Y lo dijo el dueño de la universidad. Sí. ¿Qué dijo el dueño de la universidad? Que el dueño de la universidad dijo, hagamos otra y les cobramos. Que la educación es el futuro. Que la educación es el futuro de México. El futuro de su negocio. Claro, es el futuro de México. Sí, ya, ¿no? Sí. Y eso sí es moral. Claro, para eso hay tantas cocheras y se hacen universidades de cochera. Tantas universidades, ¿no? Sí, sí. ¿De dónde y para qué tanto estudio y tanta academia? Pues para tener más obreros calificados, no, con títulos de licenciados. Pero un psicólogo de taxista no es mejor psicólogo. Es mejor taxista. Sí. Ahora, incluso hasta filósofos taxistas son mejores taxistas. Pero luego dicen, no, es que que es egresado de esta universidad y no, que es del otro, es mejor este que el otro y que la chingada. Bueno, es que hay una medición por la College Board, ¿no? El Fondo Monetario Internacional dictamina a través de la College Board quiénes son más eficaces para ser mejores obreros con título, ¿no? Para seguir siendo nosotros lo que somos. Una sociedad de consumo, una sociedad nada más maquiladora, no importa que vayamos a la universidad. Entonces, ¿los profesionistas vienen siendo qué a nivel social? ¿Técnicos? ¿Los profesionistas? Sí, así, hablando de médicos, de psicólogos. Psicólogos, filósofos, antropólogos, profesores, administradores de empresas, etcétera. ¿Eso es qué? Pues nomás sirven moralmente para el dueño de la universidad o para los dueños. Primero sirven para el dueño de la universidad, para que el dueño de la universidad pueda tener otras universidades de cochera donde les pueda cobrar a estos que van a la escuela. ¿De qué universidad están hablando? De la universidad del pueblo. La universidad pública, que también tiene sus alas en las. Sí. Sí, y la universidad pública que capitalista y claro, revolucionaria. Exactamente. Y socialista. Antiimperialista, claro. Prosocialista. Sí, pero además esa universidad. Latinoamericanista. ¿Latinoamericanista? Sí, o sea, le va a la América. Yo sé que. Ajá. Pero eso es para hacer más business. Coartan la entrada, ¿no? Tienen muy buenos salarios sus funcionarios. Muy buenos espectáculos en la FIL, ¿no? Buenas camionetas. Buena sede de carnes, todo chido. Y luego, pues como no caben más estudiantes ni más maestros, la universidad más pobre, alumno por alumno y maestro por maestro, pues dan la oportunidad de crear sus propias universidades satélites, esas que están en las cocheras. Así, los que quieren llegar a la universidad les cobran una lanita y sigue el negocio, ¿no? Sí, es un gran negocio. ¿No? Pues sí. Sigue el business en todos lados. Se tiene el del presupuesto, que por cierto es un presupuesto tan alto como el del estado de Colima, o el de Tlaxcala, el de Campeche, más alto que el de la ciudad de Guadalajara. Es muy buen presupuesto para hacer muy buenas fiestas, ¿no? Pero se mantiene un control, ¿no? A huevo, pues sí. Antes había hasta una rola que se llamaba algo así, o que decía más o menos que vivan los estudiantes, ¿no? De Violeta Parra, ¿no? Es de Violeta Parra, ¿será? Sí, sí, es de Violeta Parra. Sí, es de Violeta Parra. Y bueno, y ese control, ese mantener en control a la juventud. Bueno, es que ahora la juventud yo veo que, bueno, no es que seamos. O sea, se puede medir con varo, con poder, con relaciones. Sí, y nosotros los viejos. En nuestra generación creíamos que la juventud tenía algo que empujar, ¿no? Hoy yo veo que la juventud no cree en eso, ¿no? No ve como que tengamos una colectividad, sino ve, se ha individualizado tanto la colectividad que pues es más fácil de controlar, hay un poquito más de dulce. Sería muy interesante ver qué opinan los jóvenes acerca de la moral, ¿no? O de lo que es inmoral actualmente. Sí, porque está cabrón. Yo antes veía que un toque era como para 10, ¿no? Uh-huh. Y ahora un gramo de coca nomás es para uno. Sí. Se ha individualizado la sociedad, ¿no? No, está cabrón. Nuevo, sí. Ah, sí, incluso antes se le tomaba la caguama de la botella y sí, se rolaba. Sí, la. Sí. Oiga, ¿quién, sí? ¿Por qué le da risa, loco? Sí. Y ahora no. Y ahora no. Ahora no. Hasta se esconden ahí en el baño para echarse una rayita. Sí. Aunque, ¿sabe? No sé si tenga que ver eso, pero los delincuentes más raspas, ahora sí que de los de menor rango, rango, categoría, implementan una especie de, se puede decir, de comunismo o algo así, porque como que el mero mero como que les distribuye así, los racionaliza y ellos comparten y andan sobre eso nada más. Y lo dicen, fulano tiene, y todos van con él y se ponen chido y... Sí, eso está basado en... Y hay una especie de... Bueno, se han hecho estudios muy interesantes por sociólogos. Ajá. Y se ha llegado al acuerdo que esto tiene que ver con el socialismo doméstico. Mm, sí, cierto. ¿Ah? Sí, porque por ejemplo también los que controlan, sí, los de la plaza. Sí, sí, sí, sí. Plaza, o sea, de... aquella abuela que era la mujer, pues, donde caía el poder, ¿no? La matriarca, ¿no? Entonces, la matriarca en este caso es el patriarca, que es el apá. Es el dueño de la ¿cómo sí. le llaman a esta cosa? De la plaza. Y ahora en los barrios están eliminando a los rateros para que los rateros no roben, porque ellos ya tienen todo el control de la circulación de todo, ¿no? Uh-huh. Y también de que los rateros no roben en su comunidad, los quitan, los matan, y así están haciendo un socialismo utópico. Mira, cabrón. Inventa otra palabra. O sea, eso sí, ya. Sí, te diste un pinche jalón, cabrón. Yo les voy a pedir que para otra vez que sean invitados al programa de Ramiro, no vengan en esas condiciones. Digo, porque a mí que le dieron fuego allá afuera y antes de entrar. Sí. No, antes no. Bueno, muchachos, Ramiro les pide una disculpa. Ajá, y sí. El programa pues ya se acabó. Ya muchas gracias. Espero les haya gustado, no se hayan ¿De veras esperas que les haya gustado? Sí. No, a ustedes. ¿Eso en algo? ¿Somos nuestro propio auditorio? ¿No? Bueno, estábamos tratando de intentar ponernos de acuerdo de qué íbamos a hablar. Pero valió. Para la próxima. Para la próxima. Chido. Prometido. Gracias.